Todo lindo con Iggy Pop, nos encanta, pero la queremos presentar a Andrea Ocampo, que en definitiva por eso está Iggy. Claro. No es que está Andrea porque está Iggy Pop, no. Iggy Pop está en este programa en tanto Andrea Ocampo. Exactamente. Claro. Mi amigo Iggy Pop. Tu amigo Iggy Pop, claro. Llama por teléfono, agarra la guitarra, bueno. ¿Viste? Dice, bueno, dale, negra, arrancá. Claro, que ya... dale. Escribite algo, negra, mirá la melo uh-huh. que tengo. Le dice. Bueno, pero esa letra ya estaba. Ya le dije, esa letra dejala así, que pasa. ¿Cuántas copas habrá compartido con Iggy Pop o semejantes? Bueno, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Había completamente... Juan Manuel viene, ¿me hace esos comentarios? Sí, yo nunca, por favor, te lo pido, no, por favor. Manténgase en el plano de la imagen literaria. Claro, ubicate un poquito. No lo baje hacia una cosa que todo el mundo sabe que no puede ser. No, ser. Pero bueno... Los es una musa casi. Los literatos, claro, tienen también... Las musas estas... no estamos tomando vino, no, con no la gente. No, cualquiera. No, pero no, pero... una charla, un llamado, un mail, pero en ¿viste? Plan... Ya cuando te rebajás a tomarte unos vinos, ya eso termina en un chiquero. En plan literario, no, o sea, compartir unos versos, ¿eh? Sí, pero ya cuando... Me rima. Ya cuando está el vino de por medio, sí, ya te empiezan a decir, no va a pasar nada que vos no quieras, y viste, ya ahí, ya sentís que perdiste. No, ¿por qué, tenés que conducir a eso? No, yo hablaba de otra y cosa. Y el vino lleva, una cosa lleva a la otra, Juan Manuel. Y eso de vení, tomate unos vinos, viste, qué sé yo. Porque aparte hay ciertas sensibilidades que el vino desata de alguna manera, uh-huh. ¿no? Usted cuando toma... Bueno, ginebra, póngale, porque se lo toma. Él toma ginebra. Sí, sí, no hay duda. Se pone ginebra. Cariñoso, no hay un momento que quiere besar a toda la humanidad. Es indudable que una cosa lleva a la otra. A mí la ginebra me lleva a otro estado, pero no necesariamente al del cariño o al del, ¿no? El terrurio me lleva. Tiene los lentes, vio Homero Simpson cuando tiene los lentes de alcohólico y ve todas las chicas re lindas, ve toda la gente re amistosa. O cuando eso ves pasa, doble. Eso pasa. Sí. Es doble. Pensá la visión doble es... Estás con dos gemelas, ¿no? Que es una fantasía típica de los tomadores de ginebra, le digo. No sé si uh-huh. ya le pasó. Bien. No. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué tenés hoy? Muy bien. Bueno, 25 de mayo, sí, fue ayer, ¿no? Disfrutamos todos de ese feriado. Yo, en mi caso particular, por más que no refrescó, me comí mis dos platos de locro reglamentario, que cobrarán venganza a lo largo de la semana. ¿Preparó el locro o lo compró hecho? No, lo compro porque... No, hay que hacer aparte para mucha gente, si no, no te sale rico. Bueno... Bueno, 25 de mayo, me encantó el locro, pero mire usted que me mueve la reflexión precisamente que para los 25 de mayo uno tiene, sí, el recuerdo escolar, ¿no? De que es el primer festejo, ¿no? De las fechas patrias del año, porque viene el 25 de mayo, fue el 9 de julio, fue el 20 de junio, entonces el 25 de mayo se canta el himno nacional. Sí, se canta así, de pie, uh-huh. ¿no? A voz en pecho, así sacando así el pecho argentino para afuera. Y el himno nacional, que uno lo toma como algo común y corriente, que aprende, ¿no?, en el preescolar, cuando ya entra en la institución, uno empieza a tomar contacto con esto. Y además de tomar contacto con la música y la letra del himno, que cuando uno es chiquito, a veces le parece bastante incomprensible, y la canta más o menos, ¿no? La canta así como la va escuchando, hasta que va componiendo en su cabeza la idea completa de qué se trata esta canción patria. Y además el uso del cuerpo que se hace, porque fíjese que el himno nacional se canta de pie, ¿no?, como señal de respeto. Entonces hacen estas cosas en las escuelas, que uno está sentado cómodo, quiere que empiece el acto, bueno, entra la bandera de pie, viene el himno de pie, ¿no? Nos sentamos y nada, nos paramos, de estar apoyándose en la columna, no, que tenga más cerca, porque y las esas manos, cosas, ojo con las manito manos, acostado, ¿eh? Manito acostado, ¿no?, la frente alta, uh-huh. así, y que se note bien que estás cantando, porque si no queda mal. Así qué como clase de patriotas los guardes de full que se ponen la mano en el corazón también, algunos, también, ¿eh? Es un estilo, ese también. Es un estilo más posmo ese, porque cuando yo era chica eso no se usaba, eso me parece que viene mucho de verlo en las películas, viste que en las películas de Hollywood todo se toca en el corazón. Entonces, de última, así que uno se toca lo que quiere, si tanto pero, lo siente, tóquese. Claro, depende de dónde sienta la patria. Hay varios autores que se han ocupado de trabajar el tema del himno nacional. Hay un libro que se llama Historia de los símbolos nacionales argentinos, de Luis Canepa, que es muy bueno. Después hay uno de Dardo Corbalán Mendialaurzu, que se llama Los símbolos patrios también. Hay un libro que se llama O juremos con gloria morir, que es de Esteban Buch, y él trabaja específicamente la historia del himno nacional. Y después, bueno, Zapacho Donner en El Águila Guerrera también lo toca, y en Argentinos de Jorge Lanata también hay un capítulo dedicado a qué pasó con esta canción patria, porque nos mueve siempre a reflexión el hecho de que nosotros cantamos una versión abreviada del himno nacional. Menos y que mal. Es mucho más reciente de lo que uno piensa, ¿no? Uno piensa que está desde siempre, que está desde el cabildo, y no es así. Le cuento. Más o menos para noviembre de 1810, pensemos que la revolución es en mayo, noviembre de 1810, vio que viene la Junta Grande, después el triunvirato, o sea, es bastante... Movimiento, hay más como movimiento, ocasiones para... Ocasiones, digamos, o sea, para plantearse, digamos, o sea, muchas veces este concepto de nueva nación que se estaba gestando y cuyos límites incluso eran bastante diferentes a los que tenemos ahora como Argentina. En noviembre de 1810 se publica en la Gaceta de Buenos Aires, que es el primer diario de nuestra patria, se publican dos versitos que dicen: la América toda se conmueve al fin y a sus caros hijos convoca a la lid tremenda que va a destruir a cuantos tiranos la osan oprimir. Eso aparece publicado en la Gaceta, con una intención, obviamente era el único diario que había, pero aparte de mucha circulación, no era un diario como pensamos ahora, era una hoja, ¿no? De dos lados, que volaba de mano en mano, y que incluso los que sabían leer se las leían a los que no sabían leer, que eran una inmensa mayoría. Y tiene que ver también con que se convoca, ¿no?, desde todas partes, a la lucha armada, porque había que tener un ejército para enfrentar, ¿no?, a la resistencia que oponía el Imperio Español de perder sus colonias. Entonces tenían que ir a pelear todos, algunos iban obligados, pero lo que se trataba era de que fueran a pelear con un poco de onda, porque si no íbamos a perder seguro, ¿no? Claro. Y que esa es una gran campaña incluso para convencer en cierta manera a los criollos y a los gauchos de la necesidad de esta lucha y de digamos, un poco inculcarles este sentimiento patriótico que hasta ese momento, como que ni fu ni fa, ¿no? Digamos, pero bueno. Es como instalar el sentimiento nacional, una cosa es complicada. Que había que crearlo, porque no había, digamos, hasta ese momento, súbditos de una corona, e incluso divididos en estamentos, ¿no? Que tipo como que el más español y más cercano a la nobleza era superior al que estaba cruzado con negro, con criollo, o sea, o al que había nacido en esta tierra, tenía una jerarquía distinta, ¿no?, del que era un español. En ese momento se empieza a plantear esta cuestión de, bueno, nos peleamos con los españoles, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar? Porque era algo hasta propio de cada familia. E incluso más adelante, y qué es lo que le va a pasar a Vicente López y Planes, hay un momento en la lucha revolucionaria que se le pide a los españoles que seguían viviendo acá que tomen carta de ciudadanía, o sea, que renuncien a su ciudadanía española y que se hagan patriotas. Y muchos eligieron el exilio, porque aún con esa carta de ciudadanía siempre estaban bajo sospecha de traición. Claro. ¿Sí? Y bueno, era un momento bastante difícil para un español esto de optar, ¿no?, por el lugar donde quizá habían nacido sus hijos o tenía su tierra. Y el lugar de origen y su identidad como persona, ¿no? Claro. Bastante, o sea, menos mal que no nos tocó pasar por eso. Pero hubo un par de españoles que fueron integrantes incluso de la revolución, pero digo que no, patrio, españoles. Españoles, sí, sí. Y que, digamos, o sea, que tenían aparte muchas veces sus hijos y que iban a estudiar a España, ¿no? Claro. Como pasó hasta con, no sé, qué sé yo, San Martín. Belgrano se fue. Bueno, tenemos entonces estos dos versitos que aparecen ahí, y son versitos que son cantados, o sea, se presenta estas estrofas como una marcha patriótica, ¿no? Y se supone, digamos, que la música la hizo Blas Parera, que era español, ¿no?, y que era amigo de la familia del que había compuesto estos versos que aparecen allí. Después, digamos, o sea, esto se va cantando, y a los pocos años, a los 2 años más o menos, cuando se hace sería el festejo de los dos primeros años, ¿no?, 1812, el 26 de mayo, van tres niños al Cabildo de Buenos Aires y entonan esta marcha patriótica frente a las autoridades de ese momento, y en este caso, digamos, o sea, se había conservado la música de Blas Parera, pero se había cambiado el texto, lo había sido arreglado por un poeta de ese momento que se llamaba Saturnino de la Rosa. Ellos, digamos, o sea, lo cantan y les regalan a cada uno de los niños cantores 25 pesos, así en, ¿no?, retribución por haber hecho eso, y que fue, digamos, un homenaje un poco espontáneo, ¿no? Esa canción patria también se perdió, ¿no? Tenemos entonces el primer poema, que es este que aparece publicado, tenemos luego esta canción de Saturnino de la Rosa con música, o sea, lo que siempre fue Blas Parera el músico del himno. Está, o sea, eso es indiscutible. Yo quiero hacer el himno. A mí no me importa. Hasta que no lo hago no paro, ¿eh? Hasta que no lo hago no paro. En realidad el tipo tiene la partitura ahí escrita, ¿querés chambarla en algo? había que conseguir una letra. Me ocurrió que entre. Un ritmito que le quiero poner letra. Bueno, después, digamos, o sea, también integra esta canción, digamos, o sea, este himno, con la misma música de Blas Parera, en 1812, digamos, el mismo año que lo cantan estos niños, se presenta en la Casa de la Comedia en una pieza teatral donde, en cierta manera, era como el primer acto, ¿no? Digamos, a donde se volvía a reproducir, en cierto modo, toda esta gesta de mayo para que la gente, bueno, o sea, así con mucho fervor patriótico, volviera a recordar. Aparte, hacía dos años, ¿no? Ay, en plena guerra. Claro. Y, digamos, o sea, ahí se vuelve a cantar, y ahí está Vicente López y Planes, que a él como que le encanta, le gusta, y había un tal Luis Ambrosio Morante que había vuelto a cambiar la letra del himno. Entonces Vicente López y Planes la escucha la letra ahí y dice, no, yo lo puedo hacer mejor. Entonces se pone, digamos, o sea, a retocarla y hacerla que en cierta manera se adapte un poco a la necesidad de ese momento. Hay dos películas donde está reflejado esto. Una es de María Gallo y la otra es de Luis César Amadori. La de María Gallo es viejísima, se llama La creación del himno y es de 1910, y la otra se llama El grito sagrado y es de 1952. Les digo por si la quieren ver, porque son muy emocionantes, ¿no? Porque es cómo se crea el himno nacional. Cuando ya estaban los triunviratos, ¿no? Para esta época, el triunvirato, cuando ve, digamos, o sea, este fervor popular por cantar una marcha que nos representara, y aparte pensemos que las marchas son las que cantan también los ejércitos cuando van, uh-huh, valga la redundancia, uh-huh, marchando a la batalla. Uh-huh. Entonces era como un nexo, una unión, una conexión entre todas estas personas, el poder cantar juntos la misma canción. Y una canción, precisamente, que lo que hace es encender, ¿sí?, el ánimo para la guerra. El triunvirato entonces le da su apoyo, ¿no?, y en un oficio de cabildo va a pedir y va a recomendar que se componga esta marcha, dice, la marcha de la patria, porque se suponía, digamos, o sea, que hacía falta para esta guerra, ¿no? Y dicen lo que se dice que con todo el decoro y acatamiento que exige esta augusta deidad de los hombres libres, es decir, había que darle cierto vuelo. Bueno, López y Planes ya estaba ahí, ¿no?, metiéndole mano, pero había otro escritor en ese momento, que era Fray Cayetano Rodríguez, que era sacerdote, poeta, periodista, y el cabildo le encarga a él que haga la letra. Entonces se va a basar en las letras anteriores, va a retomar la música de Blas Parera y va a escribir su poema para el himno nacional. Y no le fue bien, o sea, se presenta el himno patriótico al año siguiente, 1813, se canta y todo, y a la gente no le gusta. Entonces es muy terrible, porque la gente no lo cantaba. Terrible. Entonces, bueno, Fray Cayetano Rodríguez y Vicente López y Planes eran también asambleístas, ¿no? Entonces se ponen juntos a hacer un nuevo texto. Y gana, digamos, o sea, el de Vicente López y Planes. Obviamente, o sea, este texto recoge, ¿no?, digamos así, fragmentos y sobre todo las ideas, ¿no? Las ideas estas primeras que yo leí hace un momento están presentes y tiene que ver, ya le digo, con la cuestión de la libertad, con la cuestión de la necesidad de la lucha, con esto de oponer resistencia, de defender estos valores y esta nueva patria que está creciendo. Y está plagado, digamos, de imágenes que tienen que ver, bueno, ¿no?, con toda con todos los símbolos que hacen a la soberanía, ¿no? Qué sé yo, los laureles, el valor, las rotas cadenas, el león rendido a sus plantas, o sea, tiene todo un componente que además le daba como una cosa mística a estas, uh-huh, marchas. Y que estas marchas en cierta manera cumplen un poco esa función en el sentido que van precisamente a apuntar al corazón. El himno es largo, es larguísimo, ¿sí? Pero no deja de ser hermoso por eso. Yo les recomiendo, si quieren ver otros himnos, porque uno piensa que el nuestro es así. Si van a la Sala de las Banderas, que está ahí al costadito del monumento, y están todos los himnos de las naciones americanas y varios de naciones extranjeras, ¿no? Porque está, creo que, el de Italia y el de España también. Van a ver que, digamos, o sea, tienen un hilo conductor todas estas letras, en el sentido, primero, que crean un gran efecto de belleza, y uno con solo leerlas sin escuchar la música, como que les, ¿no?, les capta, así, digamos, ese el espíritu. Y por otra parte, muchas veces son largas porque lo que hacen también es contar la historia de esa revolución, ¿sí? En esta primera versión, digamos, del himno nacional, tenemos, por ejemplo, una alusión a los primeros pobladores de América, ¿no?, que dice: se conmueven del Inca las tumbas y en sus huecos revive el ardor, lo que va renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Yo creo que después de eso los incas nunca más nos acordamos que eran nuestros abuelos. O esta presencia, por ejemplo, de figuras mitológicas en la misma estrofa, que tiene que ver con la más rancia cultura occidental, ¿no? Como decir, de los nuevos campeones los rostros, Marte mismo aparece a animar, ¿no? Marte, que es un dios, ¿no?, de la mitología grecorromana. A la vez, también, con este, digamos, con este anhelo que tenían de incentivar a la gente a la lucha, había muchos recordatorios que nosotros ahora casi no nos acordamos. O sea, hay toda una estrofa que nombra batallas. Nombra, qué sé yo, a Potosí, a Cochabamba, La Paz, las batallas de México, y los pinta a los enemigos precisamente como enemigos, ¿no? Los pinta como fieras, así, como seres espantosos, monstruosos, claro, que vienen a destruirnos y a liquidar todo. Y bueno, digamos, o sea, eso motiva que después de muchos años el himno se abrevie, y precisamente las estrofas que se abrevian son estas, ¿no? También está, por ejemplo, la alusión a batallas nuestras, ¿no? San José, San Lorenzo, Suipacha, Ambas Piedras, Salta y Tucumán, digamos, a que fueron batallas decisivas y fueron de las primeras batallas que hicieron que los argentinos un poco pensaran seriamente en la posibilidad de ganar esa guerra, y de ganarla en un territorio sumamente amplio, porque pensemos que en ese momento llegábamos hasta Bolivia prácticamente, ¿no? O sea, era un territorio un poco extenso. Muy extenso. Bueno, la música la vuelve a hacer Blas Parera, porque Blas Parera hizo la música. Fija. Porque además nos gustaba música, tanto como hacía la música Blas. Y se terminó. Y entonces, y Blas Parera también, digamos, tuvo sus detractores, porque muchos decían que Blas Parera era un gran músico y director de orquesta, y otros decían que era apenas un maestro de música, y que en realidad esta era la oportunidad de Blas Parera entrar a la historia y hacer hacer su música. Está haciendo un lobby tremendo. Lo que sí es cierto es que la hizo, y la hizo él. Respecto a esto, yo les contaba también esta cuestión de que uno en la escuela muchas veces lo tiene, ¿no?, relacionado con el salón de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Y que es cierto, digamos, a que Mariquita Sánchez de Thompson, en su casa solariega de Buenos Aires, lo que hacía era reuniones, tertulias literarias, donde se congregaba, ¿no?, la gente culta, los músicos, los escritores, los políticos, toda la gente importante de la ciudad, a reunirse. Y obviamente, en esta época, ¿de qué se hablaba? Y se hablaba de esta independencia y de esta nueva nación, y cómo iba a ser y cómo querían que fuese. Entonces ahí es donde también se estrena el himno nacional, y es la postal que tenemos todo de la Villiquen, ¿no?, de todas las damas, que también eso es un requerimiento moderno. En esa época las mujeres, mucho que digamos, no participaban. Sí, Mariquita Sánchez de Thompson, porque también tenía que ver con la escala social. Ella, al ser una dama de sociedad, lo que hacía era un poco reproducir lo que eran los salones europeos, y lo que hacía era facilitar el encuentro, claro, de los hombres. Ese mecenazgo, ¿no? Sí, y también el encuentro entre hombres y mujeres, porque usted piense, digamos, ¿a dónde se conocía uno? Claro, no tenían un boliche. No tenían un boliche. Al boliche. No había Facebook, ¿entendés? O sea, vos tenías que conseguir novio, y si vos eras de esa clase social, te ibas a ir al salón a tratar de lucirte, a meter un par de palabras interesantes. Porque además te ibas a encontrar con gente de tu clase social, claro, ¿no? No te ibas a encontrar. Después te casabas con alguna prima, porque tampoco eran tantos. Claro. Pero cuánta atención, porque había que apostar ahí esa noche, ¿eh? Había que decir, bueno, hoy me la encaro, sí, me la encaro y me la chamucho. Un par de noches quizás de apuesta. No, tenías que ir un montón, me parece. Claro. Montón, porque después se bailaba también, se tomaba un copetín. Era lento, no era como ahora. Esta me la arranco de acá. Era lento, pero era para toda la vida, querido. La noche que cantaron la noche que cantaron la del himno, lo único que ganó fue Blas Parera, me parece. Que yo creo que Blas Parera, cuando entró a componer el himno, vio que ganaba mucho con las minitas, sí, sí, viste, sí. Dijo, bueno, ya desde ese momento, ¿no? Se dio cuenta que en definitiva lo que hacía era para conseguir minas, Blas Parera, y dijo, bueno, que lo claro, el más sacrificado fue Vicente López, que tuvo que competir con tres o cuatro más porque todo el mundo le quería poner la letra al himno, y recién con él es cuando se logra que la gente lo acepte, que se lo aprenda de memoria y que lo cante, y que lo cantaban entero, ¿no? No estaban tan apurados como nosotros. Wow. En 1893, cuando estaba Roca en el poder, el ministro del Interior era Lucio Vicente López, que era un nieto de Vicente López y Planes. Entonces, lo que se hace, digamos, o sea, porque está el ministro interviene en el Congreso y está el diputado Osvaldo Mañasco, que lo que dice es precisamente que el himno nacional contiene frases que fueron escritas con propósitos propios de esa circunstancia, propios de la época, ¿no? O sea, es decir, algo que fue transitorio y que dice que con el tiempo perdieron su carácter de actualidad y que mortifican el patriotismo del pueblo español. Entonces, como dice, para no mortificar al pueblo español, que sigue siendo la madre patria para esta gente, en 1893, ahí por decreto se abrevia, digamos, y queda el himno como queda hasta nuestra actualidad. Es muy loco, digamos, o sea, pensarlo en cómo se fue sucediendo. E incluso es también interesante ver que por muchos años no estaba la partitura del himno nacional. En cierta manera la partitura del himno nacional se rescata con una investigación histórica en 1924 ya, digamos, o que es cuando se fija la última versión del himno nacional. Porque, por ejemplo, después de la ley de educación libre, laica, obligatoria, gratuita que tenemos, se tenía que cantar el himno en las escuelas. Entonces, no había, digamos, una unificación. Entonces, ahí es cuando se unifica la partitura, se recurre a viejos documentos. Hay uno que está en el Museo Histórico, que se supone que es la primera partitura que hace Blas Parera. Y así llegamos al himno que cantamos ahora. Es decir, no tiene nada que ver con el himno que era en su momento, sino que como todas las cosas que hace a nuestra patria, tiene un largo camino recorrido, muy retorcido, muy complicado, pero siempre con este interés que ponemos todos en volver a pensarlo y a recuperarlo como parte de nuestra identidad. Es muy loco también pensar que en 1927, en la función de gala del Teatro Colón, es cuando se canta el himno nacional en esta versión que tenemos ahora. Sin embargo, ya se había, digamos, fijado la versión en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, es decir, nuestra canción Patria fue primero publicada y escuchada en muchos otros lugares antes de que nosotros tuviéramos una versión definitiva. Y esa es fueron tanteando el panorama. Nosotros. La fueron probando. A ver si funcionaba. Sí, pero además que se la cantaba cuando ya se un poco se cantó, leíamos la otra vez cuando fue el día del himno, el 11 de mayo. Un poco de la historia también de cómo apareciendo. Era una canción que se cantaba en los barcos, cuando la gente iba de acá para allá, ¿no? Por supuesto, porque es, digamos, la canción que te trae a tu lugar y encima en el lugar, digamos, en el lugar histórico que tiene que ver con la fundación de esa patria. Por eso es una canción guerrera. Yo creo que no hay que... No, o sea, yo no estoy de acuerdo en que le hayan sacado tantas estrofas. Me hubiera gustado que quedara un poco más largo, ¿no? Entonces tiene razón Espineta cuando dice que él no quiere cantar el himno porque es una canción de guerra. Sí, viste, tiene razón, dice lo que pienso. Yo lo pienso, pero exactamente estoy en la posición contraria de Spinetta. Cuando después de 1927 cierra, digamos, Alvear la versión del himno nacional argentino y queda así, digamos, empieza a popularizarse de esa manera, ¿no? Y siempre se tuvo, digamos, o sea, un poco en cuenta cómo era la gente, cómo reaccionaba la gente, ¿no? Los himnos anteriores, o sea, tuvieron a veces adeptos y a veces gente que estaba en contra, que no le gustaba, que estaba, digamos, que tenía críticas hacia eso. Cuando Alvear en 1927 fija esta versión del himno y la cantan en el Teatro Colón, en la función de Galo, hubo un montón de gente que la abucheó a la versión, ¿no? Se armó así como un tole-tole, hubo un enfrentamiento, no fue tampoco fácil, se terminó imponiendo en cierta manera, pero incluso, digamos, o sea, hubo una especie de De también, qué sé yo, no sé, de comisión especial para volver a retocarlo y a modificarlo hasta que quedó conforme la mayoría. Esto siguió habiendo problemas con el himno. Por ejemplo, en Charly García en 1990, cuando en Filosofía Barata graba la versión del himno, ¿no? Se armó un lío bárbaro. Y eso que estábamos en 1990, se armó un lío bárbaro. Después, sí, fue como el primer cuestionamiento a estos posibles cambios que sufren las marchas, cosa que ahora ya está como aceptado y de hecho se hacen más institucionalmente, bueno, incluso. Cuando vino Isadora Duncan a la Argentina y bailó con la bandera argentina, el himno nacional, se levantó todo el mundo y se fue, y prácticamente, digamos, la echaron a patadas porque se tomaba como una ofensa a lo más íntimo de nuestra nacionalidad. Recién muchos años después, cuando Lito Vitale hace ese disco tan hermoso que está Jairo, Baglietto, Aznar, Víctor Heredia, que hacen un montón de versiones de canciones patrias, ahí fue exactamente lo contrario. Claro. Ahí esas versiones en discos se distribuyeron a todas las escuelas, y ahora uno por ahí puede ir a un acto y escuchar un himno nacional que no está cantado de la forma en que uno estaba acostumbrado a escuchar cuando era chiquito. Lo importante para mí, más allá de lo que Spinetta, es que el himno nacional es una canción de guerra, de lucha, y tiene que ver con esa decisión que se tomó en un momento de ser un país. Qué sé yo, cantémoslo y pensemos si no tenemos que volver a pelearla, ¿no? Si no nos gusta este país que tenemos. Pero el himno nacional es el himno nacional. Ahí está. Bueno, está llamando a levantarse. Entonces en armas, Andrea. Al final, el locro le está. El locro te deja bien punchi. El locro te da un sentimiento así de patria, de tierra. Bueno, pero no juremos con gloria a morir, sino para qué lo cantamos. Para gloria a vivir. Juremos con gloria a vivir, en todo caso. ¿Eh? Al comer, a vivir. Bueno, a propósito de esto que hablábamos recién, hace unos días, la semana pasada, salió la noticia de que Pablo Lescano, que es el de Damas Gratis, hizo el himno a Sarmiento. Pues están haciendo como una nueva grabación de marchas e himnos de estas que hace Lito Vitale. Ajá. Y para eso fue convocado Luis Alberto Spinetta, donde dijo que bueno, que no iba a cantar el himno nacional argentino porque le parecía un tema de, porque era una canción de guerra. Y aparece también la noticia con cierto así cosa como si el de Damas Gratis canta el himno a Sarmiento, ¿no? No sé. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? A ver. Por esa pacatería que tenemos a veces, ¿no? Estamos. Muy bien, Andrea, nos encontramos el jueves. Nos encontramos el jueves. Dale. Adiós, gracias.